Lucas capítulo 7, verso 1 en adelante, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que espera a Cristo dice: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo del centurión, a quien éste quería mucho, oiga bien, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Dígalo conmigo: y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús, escucha bien, se maravilló. Diga conmigo: se maravilló. Dígalo fuerte: se maravilló de él. Y volviéndose dijo a la gente que le seguía: oiga bien, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Gloria al que vive para siempre. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran? Aleluya. Levante su mano al cielo y diga conmigo: Señor, hoy recibo lo que tú tienes para mí, sin que nada falte. Cúbrelo todo en el nombre de Jesús. Amén. Dígale que está a su lado: levantemos a Capernaum. Levantemos a Capernaum. La Biblia nos habla que nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, aleluya, enseñando la palabra, aleluya, y siendo preparado, dice la palabra del Señor, aleluya, que mientras estaba enseñando en Nazaret y enseñando en este lugar, aleluya, trayendo una palabra para el pueblo en Nazaret, no fue muy bien recibido. Cuando empecé a escudriñar esta palabra, Ocal, me di cuenta de algo, y era que en Nazaret la gente como que estaba apática a la palabra y la enseñanza que Jesucristo estaba trayendo. Lo que él estaba hablando chocaba con lo que ellos estaban enseñando. A mí me gusta la palabra de Dios, porque Dios te va a enseñar lo que tú necesitas aprender y lo que necesitas oír, aleluya, y no lo que alguien quiera simplemente enseñarte o hablarte. La palabra, yo siempre digo que no es de nada, la palabra lo expresa todo, la palabra nos enseña todas las cosas en ella, os parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Aleluya. Mientras Jesús estaba enseñando, la gente como que no quería oír lo que Jesús hablaba en aquel lugar. Dice la palabra que entonces Jesús, saliendo de Nazaret, entró al lugar llamado Capernaum. Dile que está a tu lado: entra a Capernaum. La palabra Capernaum viene del hebreo kefar, que significa pueblo. La palabra Nahum significa un profeta del Antiguo Testamento. Escúcheme bien ahora. Aleluya. Jesús llega a este lugar y no llegó para irse rápidamente. Me llamó la atención que cuando Jesús llegó a Capernaum, se estableció por mucho tiempo en Capernaum. Los milagros más poderosos fueron ocurridos en Capernaum. Capernaum, escuche lo que le estoy hablando, vivió, aleluya, más de 13 sucesos más de 13 procesos, 13 maravillas que Jesucristo hizo en Capernaum, registradas en la palabra. Capernaum vivió una experiencia sobrenatural, porque Jesucristo no pasó como pasaba en otros lugares, que sencillamente él llegaba, pasaba, hablaba y seguía caminando. En Capernaum Jesús duró aproximadamente 18 a 20 meses estando en Capernaum, aleluya, enseñando, hablando, predicando, exhortando, capacitando, alaba la gloria, y derrumbando los argumentos, aquel rudimento que habían traído los fariseos, aquellos que estaban enseñando algo que no podían vivir, aquellos que estaban hablando algo que no podían practicar. Alaba la gloria de Jehová. Jesucristo llegó a cambiar el escenario. Jesucristo llegó a cambiar el patrón. Y en Capernaum se estableció. Se cree que allí vivió. Se cree que allí estuvo mucho tiempo. Aleluya. Y empezó a enseñar en la sinagoga. Fue el lugar que Jesucristo escogió para establecer, aleluya, prácticamente establecerse en el ministerio, en el lugar, aleluya, según algunos, aleluya, eruditos, estudiadores, gente, comentaristas, dicen, aleluya, que fue uno de los lugares favoritos de Jesús, aleluya, donde ocurrían los milagros fácilmente, donde cuando él hablaba, la gente actuaba, la gente ejecutaba, aleluya. ¿Sabe algo? No sé si le ha pasado a los que predican, pero usted va a veces a lugares, aleluya, que solamente usted llegando, usted siente la unción tan fuerte que ocurren los milagros, y la gente está tan preparada y tan dispuesta que usted no tiene que decirle nada, ellos lo hacen solito. Usted no tiene que decir que alaben, ellos alaban solo. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Usted siente que el ambiente está glorioso y a usted le dan ganas de hacer una enramada y quedarse allí. Alaba la gloria de Jehová. Hoy Jesucristo está buscando el Espíritu Santo, un Capernaum donde establecerse, donde quedarse, donde enseñar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Gloria al que vive para siempre. Hay gente que su mentalidad, su terreno, su vida sigue siendo como un Nazaret. Alaba Jehová esta hora. Aleluya. Y como un Jerusalén, que cuando llega la incredulidad es tan grande que los milagros no se desatan. Alaba la gloria de Jehová. Cristo no hizo muchos milagros en ese lugar por la incredulidad, por la apatía. Aleluya. Porque la gente lo conocía. Y como la gente lo conocía, aleluya, lo miraban como el hijo del carpintero y no como aquel que venía a libertar, aleluya, al cautivo y que traía una palabra de liberación. Ay, ay, ay. Aleluya. Jesús dijo, no, en Nazaret no se puede establecer mucho porque la gente no quiere recibir. Mire, hermano, le voy a decir una cosa y no se sienta mal. Aleluya. Pero el que necesita a Dios es el hombre. Aleluya. Dios no necesita de nosotros. Él sigue siendo Dios contigo y sin ti. Alaba y ve esta hora. Él es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los cielos, la tierra pasan, su palabra no pasa. Los predicadores están hoy, mañana no están. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en este lugar? Aleluya. Mire, mi hermano, pero Dios está buscando, el Espíritu Santo está buscando, aleluya, un Capernaum donde establecerse, un Capernaum donde habitar, un Capernaum donde manifestarse, aleluya, un corazón, un cuerpo, una vida, una persona que esté, prepare su terreno y esté dispuesto a ser utilizado por Dios, a que Dios lo use a su antojo. Se fueron las alabanzas. Tenemos un problema, que todos queremos ver la gloria, pero nadie quiere soportar el peso. Es más, le voy a decir más, lo más que se canta hoy es de la gloria, aleluya, pero nadie habla que para la gloria, para usted recibir, aleluya, y ver gloria de Dios manifestada, aleluya, usted tiene que primero soportar la leve tribulación momentánea, aleluya. Hay una tribulación que anticipa la gloria, hay un problema que se va, algo se te va a levantar para detenerte, aleluya, para que tú no, aleluya, no veas la gloria de Jehová, algo se va a levantar para, aleluya, para paralizarte, pero nosotros no somos de los que retroceden. Somos una iglesia avanzante, somos una iglesia, aleluya, progresiva, que no se detiene, que camina en fe. Ay, Padre, Dios mío, siento la gloria tuya sobre mi vida en esta noche. Tenemos un gran problema, y es que todos queremos ver la manifestación de Dios, pero nadie quiere la tribulación. Quizá usted dice, hermano, pero mira lo que yo estoy pasando. Si tú supieras, ¿sabe cuánta gente me... Yo estoy seguro que Oscar, el pastor y los que tienen programa de radio saben lo que estoy hablando. Eso te... Rafael, esos teléfonos se vuelven locos. Aleluya, y eso es una llamadera terrible. Y todo el mundo aquí, allá. Alábalo, si te atreves. Mira, hay gente que me ha llamado a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, que tiene migraña. ¿Sabe lo que yo le digo? Tómese una Panadol y acuéstese a dormir. Ay, se fueron las alas. Hermano, no haga eso. Hermano, es que hay gente que son terribles. Alábalo si te atreves. Mira, hermano, es que leemos esto, hablamos esto y decimos que lo creemos, pero no actuamos como que lo creemos. Alábalo si te atreves. No vivimos como que lo hemos creído, porque el que lo cree actúa. ¿Cómo usted sabe que alguien no cree? Porque nunca actúa. Aquí hay gente esperando que yo le abra puerta. Y Dios le está diciendo, mijo, si no hay puerta donde tú estás parado, no hay puerta. Lo que hay es una avenida, corre por ahí. Alaba la gloria de Jehová ahora. Y están esperando que yo el que le abra. Mira, la puerta ya se abrió. No hay nada ahí, crúzala. Lo que hace falta es que te mueva. Lo que hace falta es que te accione. Lo que hace falta es que camine. Que des un paso, que hagas algo. La fe es como, aleluya, un ser humano. Si usted no lo pone a caminar, si no suelta el niño en el suelo, no gatea. No camina y después no corre. Hay que soltarlo. Suelta tu fe a correr. Créele a Dios. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mire, cuando usted va a administrar, aleluya, sanidad y milagro, es donde uno de los, es una de las cosas que tu fe se prueba más que nunca. Porque usted va a orar por un paralítico y que no se levante cuando usted le ore, es un problema. Pero yo aprendí una cosa, que yo no soy el que lo levanto. Yo no lo puedo levantar, pero hay una palabra que es espíritu y es vida. Hay una palabra que da vida a los huesos. Ay, Dios mío, ay, Rey de Gloria. Hay una palabra que va a resucitar lo que se está muriendo, se murió. Alábalo si te atreves en esta hora. Esta palabra que yo estoy proclamando en esta noche, que yo estoy predicando, te levanta, sacude tus huesos, los une. Alaba la gloria de Jehová, restaura todas las cosas. Aleluya, solamente hace falta que te levantes en fe. Aleluya, diga, yo soy el Capernaum de Dios. Aleluya, yo soy la Capernaum de Dios. Aquí Jehová va a habitar y aquí Jehová va a morar. Que se quede aquí. Yo no quiero visita de Dios, no. Yo quiero establecimiento. Yo quiero que Jehová se quede. Yo quiero residencia. Estaba en un culto en Estados Unidos. Dije, yo no quiero que Dios nos visite. Y en Estados Unidos, cuando usted va a predicar, los que han ido a Estados Unidos saben lo que le estoy hablando. La mayoría, tú tienes que venir. La gente está esperando que tú le traiga una palabra de ciencia, de esa, de universidad. Alaba Jehová ahora. Y eso es bueno, pero... Aleluya. Y todo el mundo así. Yo le dije, mira, hermano, aleluya, sencillamente, yo no quiero visita de Dios. Yo quiero que Dios se quede. Alábalo. Porque el que visita va, viene y se va. Alaba Jehová ahora. Viene y se va. Pero yo quiero que se quede. Yo quiero que habite. La palabra habitar significa vivir, establecerse en un lugar o residir en un lugar. En pocas palabras, si Jehová habita, está viviendo, está estableciéndose, se está quedando. Alaba Jehová esta hora y esa es su casa. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios aquí? Aleluya, pero el que no la alaba, hay problema. El que no la adora, menos todavía. Hace falta que alguien levante su voz arriba y diga, Señor, quédate en mi casa. Que no estoy hablando de las cuatro paredes del fuego que me quema. Estoy hablando de ti. Quédate en esta casa. Quédate en este cuerpo. Quédate conmigo, camina conmigo, anda conmigo, piensa como yo, anda, dame el pensamiento tuyo, déjame hacer tu voluntad, dime qué tengo que hacer, gobiérname, gobiérname, manéjame, haz lo que tú quieras, sé dueño. Y este hombre, centurión, me marcó cuando leí la historia. Yo la he leído tantas veces, pero cuando empecé a estudiar esto, el Señor me decía, mira, habla de Capernaum, y decía, ¿qué es Capernaum? Como que Capernaum, y el Señor me llevó la palabra y empecé a estudiar esto y dije, wow, qué poderoso, porque este hombre centurión era romano y para ser centurión tenía que tener mínimo 100 hombres a su cargo. Era una de las columnas vertebrales de los militares, de la rama militar de Roma. Era un hombre que tenía responsabilidades. Quizá todos conocemos esa parte de la historia, pero hay algo que me llama la atención, que este hombre, siendo romano, aleluya, no estaba supuesto, aleluya, ni pedir ayuda a los judíos, ni construirle sinagoga a los judíos, y menos andar con un judío. Alabado sea esta hora. Él tenía que mantener distancia, él tenía que mantenerse en su posición. Él no podía hacer eso porque se comprometían y lo podían culpar de traición. Alabado sea esta hora. Entonces este centurión, aleluya, me enseñó algo cuando lo leí y lo quiero compartir contigo. Y es que este hombre, aunque estaba lejano a una experiencia con Dios físicamente, estaba cercano a la experiencia con Dios, porque aunque no lo había visto, no había visto a Jesús de frente, le estaba construyendo sinagoga y era un hombre que no adoraba a Jehová. Y por ahí quiero comenzar. Este hombre comenzó a construir la sinagoga, le hizo casa, tenía hombres a su cargo, y como centurión tenía que tener un hombre al cual él depositaba su confianza y él le delegara para que hiciera lo que él le mandara hacer. En poca palabra, este centurión tenía que tener un qué, un esclavo. Y en los tiempos bíblicos, usted sabe que los esclavos, mayormente los jefes, los dueños, los amos, no les amaban. Alaba Jehová, solamente lo usaban y cuando ya no servía, lo desechaban. Aleluya, no había amor. Por ende, también era romano. No podía tener ese amor hacia este hombre. Pero este centurión amaba a su criado, amaba a su sirviente, amaba a su esclavo. Aleluya, y sabe algo, ese amor no nació así porque sí. ¿Sabe dónde nació ese amor? Cuando comenzó a trabajar para Dios. Ok. ¿Dónde dice eso? ¿Cómo es eso? La Biblia dice que construyó sinagoga. ¿Para qué era la sinagoga? Para que el pueblo judío fueran a qué, a adorar, a alabar, a estudiar, a capacitarse, a relacionarse con Dios, a conocer, a leer la escritura, a hablar de la escritura. En pocas palabras, cuando él construía el templo, la sinagoga, él estaba escuchando la enseñanza, aleluya, de Jehová. Cuando cada vez que uno de estos ancianos o de estos rabí leía, aleluya, y abría los pergaminos y empezaba a leer, aleluya, la palabra, aleluya, y empezaba a recitarla en voz alta, ahí estaba el centurión mientras estaban haciendo la sinagoga escuchando que venía uno. Alaba a esta hora, ay, rey de gloria, yo no sé si alguien puede alabar a Dios aquí. Estaba escuchando que venía uno, que había uno que la serpiente lo heriría en el calcañar, mas él le heriría en la cabeza. Aleluya, él estaba escuchando que venía un Mesías, un, aleluya, un redentor, alguien que venía a libertar, alguien que venía con poder, alguien que iba a hacer algo distinto, alguien que iba a cambiar la historia, alguien que iba a sacar al pueblo judío de la condición de donde estaban. Y él estaba escuchando, los judíos lo esperaban con espada, pero este hombre pudo discernir que él no venía con la espada. Yo no sé si usted está aquí o se fue para Disney World. Alaba a Jehová esta hora. Alábalo si te atreves. Aleluya. Este hombre con solamente oír. Ellos lo esperaban con espada. Pero él escuchó que había un hombre llamado Jesús que estaba caminando. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Somebody praise. Alguien puede alabar la gloria. Ay, alguien está recibiendo lo que Dios le está hablando. Este impío, este romano, este hombre va con solamente oír, supo discernir. Elaborando la sinagoga, preparando el templo y escuchando. ¿Sabe por qué hay gente que nunca ha podido discernir el tiempo de su visitación? ¿Sabe por qué hay gente que nunca han podido recibir lo que llevan años esperando? Porque hace tiempo Jesús le pasó por el lado y no lo vieron ni lo sintieron. Aleluya, porque están distraídos en otras cosas. Alaba la gloria de Jehová a esta hora. Jesús estaba pasando y aquel hombre dijo, espérate. Ay, ay, ay. Estoy oyendo que hay un Cristo, hay un hombre llamado Jesús que está sanando enfermos, que está operando milagros, que está enseñando algo poderoso. Aleluya, Basama. Aleluya. Yo creo que ese es de quien Isaías se refería. Ay, ay, ay, ay, ay. Anda, rey de gloria. Anda, rey de gloria. No sé si alguien puede alabar a Dios ahora. Hay gente esperando que algo pase. No, ya pasó. Ya está aquí. Ya se movió aquí. ¡Ay! ¡Alaba la gloria de Jehová! ¡Él está en su casa! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Alguien que le adore, por favor. Alguien que lo sienta. Yo le dije ahorita que yo lo sentí que me abrazó. Usted dirá, pero yo no sentí nada. I'm sorry. A lo mejor él va a decir, yo tampoco te estoy sintiendo a ti. Para mamamacanda la bababacúa y ansué. Sí, señor. Alaba la gloria de Jehová ahora. Mayo cocomacuacuacua seca indonaya. Anda, rey de gloria. Hay gente esperando sentir que los pelos se le paren. No, párale los pelos tú a Jesús. Alaba a Jehová ahora. Con una alabanza, haz lo que se voltee, que se mire. ¿Qué es lo que tú quieres, mijo? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que? Te voy a decir un secreto. Aleluya. El 99% de los milagros que hizo Jesucristo no fueron porque simplemente lo quería hacer. Es que alguien lo provocó. Lea la Biblia. Léase los cuatro evangelios. Y usted se va a darle cuenta que Jesús pasaba y alguien lo provocaba. Jesús pasaba y alguien lo llamaba. Alguien lo interrumpía. Alguien lo tocaba. Alguien. Y estoy. Alguien se atreve a hacerlo detener. Que no se vaya de aquí. Espérate eso. Espérate. Quédate con nosotros. No pretendo faltarte el respeto, Jesús, pero no te voy a dejar salir por la puerta. Si te la tengo que cerrar, te la cierro. Yo te me va de aquí. Yo quiero algo de ti. Tú tienes algo para mí. Yo lo sé. Dame lo que tú tienes para mí. Dámelo, te lo arrebato. Te aseguro que su gloria está aquí. Yo lo siento, yo lo puedo sentir. Que está en el altar conmigo. Su presencia satura el pueblo. Llámalo, háblale, dile aquí estoy. Ay, Dios mío. Job dijo en el capítulo 9, verso 11. Job dijo, si él pasara delante de mí, no lo sentiría, no lo vería. En otra versión dice, no lo vería. En pocas palabras, Job estaba diciendo, si él pasara por aquí, yo quizá no lo veo. Aleluya, pero ¿sabe algo? Después Job dijo, de oídas te había oído. Ay, ay, ay, ay, ay. Mas ahora, mis ojos, ay, aunque me muera, pero mis ojos te van a ver. Si tiene que llorar, llora, pero que no sea de tristeza, sino diciéndole a Jesús, mira mis lágrimas como las de Ana, mira mi murmullo como el de Ana, pásame por aquí, vente, acuérdate de mí, aunque nadie me entienda, aunque me llamen ebria, aunque me digan lo que me digan, es que tengo congoja, es que estoy atribulada, pero quiero algo. Dígame loco, pero siento que estoy en el altar con él. Camamasá, rama la mamasá, suelte ese bastón, camina y anda, suéltate. Oscar el centurión dijo, espérate, esta gente no entiende, búsquenmelo, ni lo dejen llegar aquí, yo no soy digno de que él entre a mi casa, yo no soy digno de que entre en mi techo, tenerlo aquí adentro, aleluya, pero si él da la palabra, si él da la palabra, algo va a suceder. La palabra que Cristo dio no se quedó en el centurión, se escribió. Oscar, la palabra, pastor, la palabra no se quedó en el centurión, se escribió. Aleluya. El mismo que dio la orden, aleluya, para que ocurriera algo en la vida de aquel criado, aleluya, dio la palabra y permitió que le escribieran, porque la palabra no torna atrás vacía, no va a pasar, los cielos, la tierra pasan, ella no pasa. En pocas palabras, escríbeme esto, Lucas, Mateo, en el capítulo 8 también habla la misma historia, escríbanme los dos esto que ocurrió, para que en el 2013, en la iglesia de Fuego que me quema, de San Juan, cuando alguien oiga la orden, cuando alguien dé la palabra, sabe por qué a veces no se desatan milagros. Porque hay gente que no sabe. Además, hay gente que no recibe milagros porque todavía no ha perdonado. Porque ahora vienen los requisitos para recibir el milagro. Usted no ha visto, hay gente que llora, llora, llora y no recibe. Porque el asunto no está en llorar. Tiene que haber arrepentimiento. Te lo voy a demostrar que este hombre era un hombre misericordioso, un hombre distinto. Te dije ahorita que este hombre tenía un criado y él no podía relacionarse con el criado. No podía tener pena del criado. Si se moría, tráeme a otro. Alaba Jehová a esta hora. Punto y se acabó. Así de cruel, así de duro. Pero este hombre dijo, no, no lo dejemos así. Escuché hablar de un Jesús que está haciendo cosas grandes. Vete y dímele que necesito que, aleluya, mi criado, aleluya, sea sano. Está a punto de morir. Tráeme a Jesús. Eso se llama compasión. ¿Sabe por qué hay gente que no recibe milagros? Porque no se compadece de su hermano. Porque ve a alguien en necesidad y lo manda para la casa. No, no, no, no. Lo ve en necesidad. Súplela. Ayúdalo. Y Cristo va a decirle: espérate. No es que los tiempos, los milagros pasaron. No es que no hay hombres de fe. Es que hay muy pocos hacedores de la palabra. Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Tuvo compasión. Lo quería, quería que se sanara. Que se levantaba. Porque lo amaba. Estaba cumpliendo los mandamientos. Porque primero amó al Señor. Y usted dirá, ¿cuándo? Cuando le hizo casa. Puso a Dios primero y luego a su prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda mi hermano. ¿Y a quién más? ¿Y a quién más? ¿Y a tu prójimo? ¿Cómo a quién? Ay, hay dos requisitos para desatar un milagro sobre tu casa. Esto no es porque me dio pena. No, no, no. Esto es porque hay alguien que ha provocado que yo me mueva. Capernaum, te dije que era pueblo. Alaba. Y en otra versión, en el griego dice pueblo de Dios. En pocas palabras, mi hermano estaba diciendo: yo estoy en la casa mía, yo estoy con mi pueblo. Y si aquí hay un pueblo, tiene que hacer lo que tiene, lo que hace el dueño del pueblo. Si Moisés estuviera vivo, te lo comprobaría. Pero él no está, yo te lo voy a comprobar. Cuando el pueblo fallaba y cometía desobediencia, Dios le decía a Moisés: dile a tu pueblo. Léalo. Se refería como el pueblo de Moisés cuando el pueblo era desobediente y fallaba. Dile a tu pueblo. O a los hijos de Israel. Pero cuando el pueblo estaba en obediencia, él decía: dile a mi pueblo. Levantemos a Capernaum. Levantemos un lugar donde Dios pueda depositar su gloria, su bendición, su presencia, su manifestación. Que cuando alguien venga a la iglesia sienta que algo está ocurriendo. Alaba la gloria de Jehová, porque hay un pueblo hacedor de la palabra. ¿Alguien se atreve a alabar a Dios? ¿Hay alguien aquí todavía conmigo? Hello, somebody hear me. ¿Alguien me está oyendo? Alaba la gloria de Jehová en esta hora. Mire, Jesús hizo tantas cosas en Capernaum. Jesús en Capernaum hizo, aleluya, su residencia. También en Capernaum ocurren llamados. En Capernaum se llamó a Pedro, Andrés, Santiago, Juan y Mateo. Y luego hubo fiesta. Ay, ¿alguien puede alabar a Dios, por favor? Esas son las cosas que ocurren en Capernaum. Hay llamado en Capernaum. El que está fuera de Capernaum corre peligro. Pero el que está en Capernaum, en el pueblo, en la presencia, en la voluntad de Dios, aleluya, Dios comienza a levantarlo, a llamarlo, a capacitarlo y enviarlo. Hello, no a comer banca. Sonríase que Jesús le llama. Alábalo. Lo preparan, lo capacita, alaba a Jehová y luego le envía. Hello, ¿alguien se atreve a alabar a Dios aquí? En Capernaum no solamente hay llamado y luego hay fiesta, sino que en Capernaum sanó al hombre que tenía un espíritu inmundo y a la suegra de Pedro. Alábalo. sea que en Capernaum hay liberación. No hay que provocar al diablo para que se manifieste, ni hay que hablarle en un oído para que hable. Sencillamente en Capernaum se manifiestan solo porque está el poderoso habitando en Capernaum, y cuando él camina los demonios tiemblan, se postran, y no me mire serio, pero también adoran. Ah, tiene que decirle: tú eres. Ay, ay, ay, ay, ay. ¿Alguien se atreve a alabar a Dios en esta hora? Alábalo si te atreves. En Capernaum hay sanidad. En Capernaum hay liberación. Aleluya. En Capernaum sanó al criado del centurión. En Capernaum sanó al paralítico. En Capernaum resucitó a la hija de Jairo. En Capernaum sanó a los ciegos y a los mudos. En Capernaum sanó al hijo del noble. En Capernaum sanó al que tenía la mano seca. Aleluya. En Capernaum dio discursos sobrenaturales. Aleluya. Sobresalientes. En pocas palabras, en Capernaum hay sanidad, hay milagro, hay unción, hay poder, hay palabra, hay instrucción, hay corrección. Ay, en Capernaum a alguien lo van a levantar. En Capernaum a alguien lo van a preparar. En Capernaum alguien va a ser libre. En Capernaum la mano seca se... Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo es Dios. Alguien lo atreve, alguien se atreve a lavarlo, por favor. Anda, Rey de Gloria. O sea, que en Capernaum fluye la rema, la palabra. Sin levadura. En Capernaum pronunció, esto suena fuerte, pero fue así. En Capernaum pronunció una maldición a aquella higuera, alaba Dios, aquella ciudad, perdón. Le dijo lo que iba a ocurrir y se cumplió. Alábalo si te atreves en esta hora. En Capernaum, Pedro pescó un pez con una moneda en la boca. En Capernaum, tenemos que ser niños, como niños, para ser salvos. O sea que al final de haber visto tantas cosas que ocurren en Capernaum, no puedes olvidar la salvación. Hay cosas más importantes que el ministerio en la salvación. Hay gente tan afanada en todas sus cosas, en sus trabajos, en sus deleites, en sus asuntos, que ha olvidado una salvación. Ha olvidado la sencillez de un niño, como el niño sencillo. No te está diciendo que sea como una persona que no tiene entendimiento, sino que actúe como un niño puro, sin malicia. Alábalo, que es temprano. Sucedieron cosas extraordinarias en Capernaum. Entonces hace falta levantar un Capernaum. Y ese Capernaum está aquí. Usted, ah, sí, sí, sí, que estamos en San Juan. No, no, no. Ese Capernaum es usted. Eres tú. Eres tú. Es usted. Soy yo, donde va a ocurrir cosas especiales. En el tiempo, en el Antiguo Testamento, Dios se movía y su presencia habitaba a Oscar en un arca. Pero en este tiempo no habitan arcas, es en nosotros. Tú eres el terreno, el territorio que Jehová quiere usar para empezar a marcar la historia de este país. Pero antes de marcar la del país, la de tu casa. El centurión dijo: tráeme a Jesús. Pero luego mandó y dijo: espérate, yo no sé si estaría escuchando algo en la sinagoga, pero parece que escuchó algo tan poderoso que después dijo: no, no, no, no, no lo moleste. Alábalo, que es vive. Ni lo moleste. Dile que dé la palabra. ¿Sabe por qué el centurión le dijo a Jesús: mira, yo soy de los que cuando dice a alguien a esto, lo hacen? Y a, él no le estaba diciendo a Jesús: yo tengo autoridad sobre ti. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a Jesús? Yo reconozco tu autoridad. ¿Sabe por qué hay gente, y es que se están poniendo serio aquí, pero ¿sabe por qué hay gente, alaba Jehová ahora, que no recibe porque no reconoce la autoridad de aquel, aleluya, que todo lo puede? ¿Y usted, cómo usted sabe que alguien no reconoce la autoridad? Porque usted le dice, así te dice el Señor, camina, no suelta nada. Usted le dice, levántate, se queda sentado. Usted, no hermano, pero ¿qué? Te estoy viendo a ti, García, no, pero no soy yo. Es que la autoridad está fluyendo por mi boca. Estoy soltando una palabra que no es cualquier palabra. Esta palabra es poderosa. Hace el efecto por la cual ha sido enviada. Va a venir, aleluya, con un fruto. Pero tú tienes que creer y entender que hay una autoridad en ella. El centurión dijo, no, yo doy orden a los hombres, pero yo sé que tú tienes una autoridad mayor. Da la palabra, es lo que le estaba diciendo. Yo reconozco tu autoridad por encima de la mía, aunque yo sea centurión, aunque yo sea, aleluya, líder de ejército, aleluya, aunque sea romano, yo reconozco, aunque no soy judío, reconozco que tú eres por encima de todos nosotros. Él estaba confesando, aleluya, diciéndole en pocas palabras, reconozco que tú eres soberano, y el que conoce que Jehová es soberano, le teme, y el que teme a Jehová es sabio, y el que es sabio entiende que en Dios está la salvación. En pocas palabras, él estaba diciendo, yo reconozco que no puedo sin ti. Le estaba otorgando toda su vida a Jesucristo. Terminé. Luego, mire, esta palabra es la más que me impactó, porque Jesús dijo que se maravilló. Busque eso en la Biblia. ¿Cuántas veces Jesús pudo haber dicho que se había maravillado? Pero lo más terrible, como decimos nosotros, es que no se maravilló de un judío, se maravilló de un romano. ¿Por qué hay tanta gente atravesando? Y no digo que usted no se va a enfermar. Hay gente que se enferma y hay cosas que son naturales. Pero muchas de las condiciones son espíritu. Porque hay gente que se enferma y siempre anda enfermo, derrotado, como decía Oscar, guañangao, hecho leña, alábalo que es temprano, desnutrido, le hace falta B12 espiritual. Hello, deshidratado en el espíritu, porque hay gente así. Alaba la gloria de Jehová en esta hora, porque hay gente que camina en esa condición, no reconoce la autoridad, no reconoce que Jesús está ahí, aleluya. Pero no solamente eso, no, aleluya, no provoca, aleluya, que lo que ya creyó se manifieste. Mire, la Biblia dice que por su llaga fuimos, ¿qué? Dice, ¿cómo? Fuimos. Entonces, si dice fuimos, es que ya tú eres, no que vas a hacer, es que eres. ¿Y por qué no ha pasado? Porque el que no lo ha creído eres tú. Yo te digo que aquí hoy Jesús está sanando, pero usted no va a entenderlo hasta que usted mismo no lo crea. Ya yo lo creí, te lo dije al principio, creí por lo cual hablé, aleluya. Dije ahorita que Dios está sanando diabetes, dije ahorita que Dios está tocando los cuerpos, ya él tocó. Ah, pero yo siento el síntoma, pero todavía me siento mal, porque todavía tú no te has accionado, porque todavía no te has movido, porque no lo has creído. Si lo crees, te mueves. Alaba Jehová esta hora. Si tú lo crees, tú lo haces. Si tú lo crees, camina. Si tú lo crees, comienza a moverte a tu carta el dolor. Alábalo si te atreves. Ya yo lo creí. Ya está hecho. Hace como 4 domingos atrás, estaba en Connecticut, New Haven, Connecticut. Estaba en un culto. Y antes de empezar a predicar, por ahí está el DVD, Ayala lo está editando, alaba lo que es temprano. Aleluya. Y le dije a la iglesia, Dios está haciendo un milagro. Y se lo dije así como se lo estoy diciendo ahora a usted. Y la gente estaba así como mirándome como que... De esa cara como que te miran así de arriba abajo, ay bendito sea Dios. Porque hay gente que está esperando de mí lo que no viene de mí, sino lo que yo vengo a anunciarte, que alguien ya habló. Ay, Dios mío. Le dije, Dios está haciendo milagro, y la gente me estaba mirando serio. Le dije, Dios me está revelando nombre, apellido, fecha de nacimiento, y la gente me estaba mirando serio. ¿Sabe cuando se llenó el altar? Cuando la gente empezó a ver que una mujer llegó con una muñequera en la mano. Aleluya, sus dedos, su muñeca, con una condición de salud, esa de la que le da la persona que usa mucha computadora y trabajan. Alaba Jehová en esta hora. Mi mamá sabe de eso. Alaba Jehová. ¿Sabe una cosa? Aleluya. Y aquella hermana llegó con aquella muñequera y un dolor terrible. Pero de momento Dios la toca. Aleluya. Empezó a danzar. Y cuando empezó a danzar, yo solamente le dije a la mujer, porque yo aprendí que Cristo era de los que oraba para no orar. Me miraron serio. Voy a cerrar los ojos. Cristo oraba para no orar, hermano. Eso es antibíblico, imposible. Jesús oraba cuando era muy de qué. Oraba cuando no había gente, en pocas palabras. Cuando estaba solo, él pasaba orando en la noche, en la madrugada. Y él estableció algo, que el que lo busca de madrugada, entonces, alaba la gloria. Jesús oraba, y cuando oraba, descendía y ordenaba. Daba la palabra y era hecho. Búsqueme en la Biblia. Aleluya. ¿Cuántas veces Jesús oró para hacer un milagro? Una sola. ¿Cuál fue esa? Oró cuando estaban los incrédulos frente a la tumba de Lázaro. Y como había tanto incrédulo, mucho erudito, mucho fariseo, mucho, aleluya, escriba, que estaban mirándolo, que cargaban disquera con el conocimiento de una palabra, de una ley, pero no entendían, aleluya, que el cumplimiento de la ley estaba frente a ellos. Jesús dijo, como esta gente no creen, para que ellos crean, Padre, y oró al Padre, pero ya, simplemente después que oró dijo, Lázaro. ¿Qué le dijo al paralítico? Le dijo, ¿qué tú quieres que se haga? Levántate, vamos. ¿Qué le dijo? Ay, a la Samalaya. Ay, Dios mío. ¿Alguien se atreve a alabar a Dios? Hoy yo te digo, en el nombre de Jesús, levántate. Levántate, levántate. Busca el quiste, busca el fibroma, busca la hernia, busca el dolor ahora, búscalo. Tiene dos opciones. Se me siguen mirando o lo vas a buscar. Búscalo ahora. Busca el dolor. Haz lo que no podía hacer. No podía levantar la pierna. Levántala. No podía levantar un brazo. Levántalo. Hazlo. En el nombre de Jesús. Ahora. Le prediqué en New Haven 1 hora y 20 minutos. Está en el DVD. Y los maestros dirían, pero son 40. Que es lo normal para que usted esté ahí, porque después de ciertos minutos ya la gente no te atiende. Alaba Jehová ahora. Pero tuve que predicar 1 hora y 20 minutos y todavía la gente no entendía lo que Dios le estaba hablando. Casi repetí la historia 2 veces. ¿Sabe cuando la gente creyó? Cuando la mujer danzando se quita la muñequera, empieza a mover la mano, mueve la muñeca, Dios la bautiza y empieza a hablar en lengua. Luego que Dios la bautiza, empieza a pasar 1 a 1. Quiero la oración. Ajá, ¿qué te pasó? Me fracturé el dedo en 3 pedazos. ¿Y qué te pasó? ¿No puedo moverlo? No, tengo un yeso. Levanta el yeso, le digo, ¿sabe qué? En el nombre de Jesús, hueso con hueso, únete. Y todo el mundo me miró. Alabamos, nos quedamos así. El joven empieza a danzar. El joven no se había convertido todavía. Y ya Dios lo estaba tocando. Y empezó a danzar y a llorar. Y le digo, ¿sabe qué? Quítate lo que está hecho. Se quitó el yeso. Con su dedo en 3 pedazos. Fracturado, se quita el yeso. Todo el mundo mira. Los fotógrafos, que eso es lo nuevo en la hora. Todo el mundo está con los celulares ahí. ¿Sá? Alaba Jehová ahora. Gloria a Dios, porque el que no crea no tiene justificación ahora. Todo el mundo, hasta por YouTube, está viendo que de Dios es el poder. Alábalo si te atreves ahora. Entonces, estaba todo el mundo mirando, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Le dije, mueva la mano. Empezó a cerrar el puño y a mover su dedo. Aleluya, acepta a Cristo y Dios lo bautiza. Y entonces el altar se llenó. Y yo digo, Dios mío, pero hasta que no ven, no lo creen. Pero si más poderoso es creer aunque no veamos. Porque el que cree, aunque no vea, va a ver. espuélame la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se puede ver, porque este culto de milagro, porque Dios me dijo, yo voy a hacer milagro. Él lo hizo. ¿A quién lo cree? Habían aparatos de los oídos en el púlpito, muñequera, yeso, rodillera. Alábalo si te atreves en esta hora. Y me sentía como en el Perú, aleluya, en aquel hospital, que se empezaron a levantar los encamados, los que estaban con coma, con muerte cerebral, a levantarse de la camilla y a brincar, y queriéndose quitar los tubos, y se querían quitar los tubos, y llegó la seguridad y me dijo, para el cuarto, no se pueden ir, están aquí hasta que venimos que ustedes hicieron allí. Mi coordinadora estaba temblando, me dijo, nos van a meter preso, y dije, bueno, vamos a hacer la primera campaña en la cárcel de Perú. ¡Hello! Alguien alabe la gloria de Jehová en esta hora. Yo tranquilo. Llegó el director del hospital. El director del hospital llegó con el guardia de seguridad. El guardia bien jaquetón, bien serio. Y poniendo su carácter, alaba Jehová ahora. Y así se paró. Y dijo, ¿qué fue lo que ustedes hicieron? Y el del hospital hizo, espérate. Yo quiero hacerle la pregunta. ¿Qué pasó allá adentro? Y yo le dije bien serio, mirándole a los ojos. Nada. Que yo llamé a mi amigo que se llama Jesucristo. Que él me dijo, ustedes son pentecostales. Aquí creemos en María. Pero María, por más que le hemos guindado por todas las paredes, no me levanta los muertos. Algo pasó ahí. Aleluya. ¿Y qué tú quieres? Me dijo, oye, mi esposa tiene cáncer. Por favor, da la palabra. Alguien alabe la gloria.